A ver, si pensamos por un momento en cualquier película de acción reciente o en ese videojuego que está arrasando ahora mismo, seguro que nos viene a la cabeza la misma imagen. La típica escena a cámara lenta, supongo. Exacto. Cuando el protagonista está en una situación de vida o muerte y necesita sacar su arma, ¿cómo nos lo presentan visualmente? Suele ser un movimiento absolutamente caótico. Un borrón de manos, sí. Eso es. Un borrón basado puramente en la velocidad bruta. Brazos volando, adrenalina a tope y unas posturas hiperbólicas que quedan muy bien en pantalla. La cultura popular, de alguna manera, nos ha taladrado la idea de que el acto de desenfundar es una especie de truco de magia. Como si la velocidad lo fuera absolutamente todo. Justo. Pero la realidad biomecánica y táctica va por un camino diametralmente opuesto. Y esto es precisamente lo que vamos a destripar hoy en esta inmersión profunda. Totalmente opuesto, sí. De hecho, llega a ser casi cómico ver cómo la ficción distorsiona la realidad de este tipo de habilidades físicas bajo estrés. Lo que vemos en la pantalla está coreografiado para generar esa inyección de dopamina en el espectador. Pura espectacularidad. Eso es. Pero en el mundo real, cuando analizamos la técnica pura y dura, el caos y la hiperactividad son los peores enemigos posibles. La verdadera maestría en una disciplina tan implacable como esta es sorprendentemente metódica, silenciosa y milimétricamente controlada. Y por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un documento fascinante. Viene directamente de una lección de academia táctica y se titula El desenfunde del Holster al objetivo. Un material de primera, sin duda. Lo es. Nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, no es hablar de tácticas de película, sino aclarar esta idea equivocada. Vamos a desglosar cómo un desenfunde rápido y seguro no trata sobre la velocidad por la velocidad, sino sobre la eficiencia y la consistencia. Es que ese es el núcleo del asunto. Eficiencia y consistencia. Las notas de hoy desglosan el proceso mecánico en cuatro pasos muy claros. El objetivo es asegurar que el arma se presente a la amenaza con un empuñamiento perfecto desde el primer milisegundo. Pero, antes de entrar en materia, hay una advertencia vital en las fuentes que quiero destacar con muchísimo entusiasmo. La práctica en seco. Exactamente. Al principio, este proceso siempre, y recalco siempre, debe practicarse en seco, es decir, sin munición real. Es una regla innegociable. Yo estoy convencido de que es la base de todo. Y no solo por la típica norma de seguridad básica que ya se asume, sino por aislar el sistema nervioso. Estás construyendo memoria muscular sin la anticipación del retroceso o el ruido. Es fundamental para establecer un entorno de precisión desde el primer momento. Ok, vamos a desgranar esto paso a paso. Las notas proponen empezar por el primer contacto, lo que llaman el paso 1, el empuñar o el grip. El momento de la verdad. Literalmente. Y es fascinante cómo describen esta acción. La mano fuerte, la dominante, se mueve directamente hacia el arma para establecer un empuñamiento alto y firme. Y ojo, todo esto ocurre mientras la pistola sigue dentro de la funda. No hay que esperar a sacarla. Arrabara. El pulgar y el índice deben formar una V muy pronunciada y alta en la empuñadura. Pero aquí hay un detalle. Simultáneamente, la mano de apoyo, la contraria, se mueve hacia el centro del pecho. Y, a ver, mucha gente se preguntará, ¿por qué va al pecho y no se queda simplemente colgando? No. Claro, es una duda muy común. Lo fascinante de ese anclaje en el pecho es el porqué táctico. Hay que conseguir el empuñamiento perfecto ahora mismo, en ese instante inicial. Sin segundas oportunidades. Exacto. La biomecánica de una situación crítica dicta que no habrá tiempo real para reajustar la mano una vez que el arma esté fuera de la funda. Si dejas la mano de apoyo colgando, pierdes propiocepción bajo estrés. El cerebro no sabe dónde está la mano. Justamente. Y si hablamos de la mano fuerte, un mal agarre inicial en la funda arruina absolutamente todo el proceso. Es un efecto dominó. Si agarras mal ahí, el retroceso será incontrolable después. Por eso, anclar la mano de apoyo en el esternón prepara el cuerpo para lo que viene, mientras la mano fuerte hace su trabajo perfecto en el holster. Es como preparar la plataforma antes de lanzar el cohete. Y esto nos lleva orgánicamente a la economía de movimiento. Es el paso 2, que las fuentes llaman desenfundar y girar, o clear and rotate. Un paso que arruina muchas fantasías cinematográficas. Totalmente. Porque la acción descrita es tirar del arma verticalmente hacia arriba, pero solo lo estrictamente suficiente para que el cañón quede libre de la funda, ni un centímetro más. E inmediatamente después se gira la muñeca para apuntar el cañón directamente hacia el objetivo. Despídete de la imagen de los vaqueros del cine haciendo florituras amplias. Ya te digo, es que esto arruina por completo la estética del western. Adiós a esos movimientos exagerados desde la cadera. Lo fascinante aquí es el concepto de economía de movimiento. La fuente es muy estricta con esto. Hay que minimizar el movimiento vertical. Y hay una prohibición absoluta... Lo del codo, ¿verdad? Eso es. No levantar el codo hacia el cielo. Algunos lo llaman el ala de pollo. Es un movimiento que debe ser económico y directo. Levantar el codo es un desperdicio enorme de energía y de tiempo. Y además te desestabiliza un montón. Completamente. Desestabiliza la postura del tren superior y biomecánicamente separa el arma de tu centro de gravedad, dejándola vulnerable si tienes a alguien cerca. Por eso la rotación de la muñeca debe ser seca y concisa, manteniendo la estructura fuerte y pegada al torso. Claro, eficiencia pura. Y una vez que el arma ya está fuera y rotada, mirando al frente, llegamos al punto de intersección. El paso 3, que es unir manos o el MIT. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay un detalle que a los novatos se les pasa completamente por alto. Es un fallo clásico. Sí. La acción es que, mientras el arma empieza a moverse hacia adelante desde el cuerpo, la mano de apoyo, que recordamos estaba esperando pacientemente en el centro del pecho, se une a la mano fuerte. Y establecen el agarre a dos manos. Exacto. Un empuñamiento a dos manos muy, muy cerca del cuerpo. Pero la regla de oro aquí, y las notas son súper pesadas con esto, es que el arma se mueve hacia la mano de apoyo. Nunca al revés. La mano de apoyo no sale disparada a buscar el arma en el aire. Es que intentar pescar el arma al vuelo es un despropósito. Garantiza que la unión de las manos ocurra siempre de forma diferente. Si la mano de apoyo persigue a la pistola, un día se encontrarán cerca del pecho, otro día con los brazos extendidos. O chocarán los dedos con el guardamonte por las prisas. Efectivamente. Y arruinas el agarre. Al obligar a que el arma vaya hacia la mano que está anclada en el pecho, garantizas que la unión ocurra siempre de forma consistente, en el mismo punto exacto. Geometría básica. Pura geometría, ¿sí? Justo debajo de la línea de visión del tirador. Eso crea una plataforma isométrica brutal antes siquiera de extender los brazos. Tienes el control total antes de empujar. Madre mía, la cantidad de detalles que hay en una fracción de segundo. Y así entramos en el momento crítico, el paso 4, que se llama presentar o el present. La plataforma ya está armada cerca del pecho. Lista para proyectarse. Eso es. La acción descrita es una extensión explosiva y directa hacia el objetivo. Pero ojo, a medida que los brazos se van extendiendo, el documento señala que los ojos ya están recogiendo y alineando las miras. No esperan al final. El cerebro ya está procesando la imagen visual. Y sobre el disparo en sí, las fuentes son tajantes. Solo cuando los brazos alcanzan la extensión completa y la imagen de tiro es perfecta, el dedo índice puede moverse al disparador para efectuar el disparo, ni un milisegundo antes. Si correctamos esto con la visión general de la que hablábamos al principio, el viaje del arma es clave. La instrucción es que el arma debe viajar en una línea recta. Recta desde el punto de unión en el pecho hasta el objetivo. La distancia más corta entre dos puntos. Siempre. Hay que evitar a toda costa cualquier movimiento curvo, lo que en el argot se conoce como el movimiento de pesca o hacer la cuchara. Es como bajar las manos hacia el estómago y luego subirlas, ¿no? Exacto. O subirlas a la cara para luego bajarlas. Si haces eso, durante gran parte del recorrido tu cañón apunta al suelo o al techo. Si el movimiento es lineal desde el esternón, tu cañón apunta a la amenaza durante todo el trayecto. Es de cajón. Si la amenaza se te echa encima antes de extender del todo, el cañón ya está alineado. ¿Y esa disciplina del dedo? Es salvavidas. Totalmente salvavidas. Mantener el índice fuera hasta que la vista confirma las miras en el objetivo al final de la extensión recta previene disparos accidentales bajo tensión extrema. Es la red de seguridad final del sistema. Ahora, desglosar todo esto está genial para entenderlo, pero las notas inciden mucho en la síntesis, en la fluidez y la memoria muscular. Porque no somos robots. Claro. Empuñar, desenfundar, unir, presentar. Hemos hablado de esto como si fueran cajones separados, pero el flujo debe ser continuo. Estos cuatro pasos discretos no deben verse como movimientos robóticos aislados. 1, 2, 3, 4. No funciona así. Para nada. Cada paso debe fluir suavemente hacia el siguiente. La rotación alimenta la unión detona la presentación. Es una sola ola de movimiento coordinado. Y por eso retomamos lo que decíamos al arrancar. La importancia de la práctica constante en seco, Repetir esta coreografía lentamente al principio, fijándose en cada detalle. Lentitud para ganar precisión. Esa es la clave. La repetición constante es lo único que construirá la memoria muscular necesaria para convertir este proceso complejo, de cuatro partes conscientes, en un acto reflejo subconsciente. Eso asegura que sea un movimiento no solo rápido, sino estructuralmente seguro. Es que estela la cantidad de información procesada. Si hacemos un resumen de valor de todo esto, es fascinante observar cómo la verdadera maestría técnica proviene de la descomposición metódica. De quitar lo que sobra, básicamente. Exactamente. Ya sea para quienes aprenden esta habilidad en concreto o simplemente para quienes disfrutan entendiendo sistemas físicos y biomecánicos complejos. El secreto está en la eliminación de movimientos innecesarios. Como lo del codo levantado o el movimiento de pesca. Eso es. Eliminar la fricción para que la eficiencia extrema genere velocidad real. Es una lección brutal sobre el rendimiento humano bajo presión. Y fíjate, para despedir esta inmersión profunda, me gustaría plantear una reflexión para la audiencia. Algo para darle vueltas en la cabeza. Me encantan estas reflexiones finales. Dispara. Las fuentes destacan continuamente cómo la práctica constante en seco y a cámara lenta construye esa memoria muscular inquebrantable. Transforma un proceso mecánico de cuatro pasos que requiere mucha atención consciente en un reflejo instantáneo y subconsciente. Lo automatiza por completo. Así es. Entonces, la pregunta provocativa sería esta. ¿En qué otras áreas complejas de la vida diaria o en el aprendizaje de otras habilidades físicas de alto riesgo nos estamos equivocando al querer ir rápido desde el minuto uno? ¡Wow! Quizá el secreto del dominio absoluto en cualquier campo no reside en intentar ir más rápido forzando la máquina, sino en practicar tan lentamente y con tanto detalle que el cuerpo recuerde la perfección sin tener que pensar en ella. Es decir, ir muy despacio para poder llegar a ser increíblemente rápido. Es una paradoja maravillosa y una reflexión espectacular para cerrar hoy. La paciencia metódica como vehículo hacia la velocidad subconsciente. Lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo sobre la física y la técnica detrás de un movimiento que dábamos por sentado. Hasta la próxima.